correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, al running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio, como decimos siempre, dedicado al atletismo y el running en Tres Arroyos. Hoy 27 de agosto, programa número 21 de la tercera temporada de Estación Maratón, acá por la 104.7, por la FM Indie Rock. Mi nombre es Guillermo Gijena, la operación técnica como todos los martes, Diego Moyano. Y nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, Estación Maratón, Estación-Maratón, como bien digo. En Facebook, mi Facebook personal, Guillermo Gijena, así tal cual como es mi nombre y apellido. Y nuestro número de WhatsApp, 2983-531486. Medios de comunicación que están abiertos para cualquier inquietud, para que nos consulten, para que nos sugieran temas, para que compartamos en nuestros micrófonos. Te quiero contar que nos puedes escuchar, como lo haces siempre, por la frecuencia de FM, la 104.7 MHz, y también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Allí encontrarás noticias locales, todo el trabajo cooperativo que se hace en la Indie Rock. Este programa lo puedes escuchar los martes, como lo estás haciendo ahora, a partir de las 20 horas, y la repetición los sábados a partir de las 14 horas. También queda colgado en la página de la radio, en la sección de podcast. Al otro día, cada miércoles queda colgado el programa, así que también podés escucharlo cuando vos quieras en la página de la radio, como te comentamos anteriormente. Queremos saludar a nuestros oyentes fieles, a Juan Cruz y a Silvana, a Pascual y Luz desde Junín de los Andes, a Néstor de Zapala, Mauro desde Loma Verde, ahí cerquita de Bransen, y también queremos saludar a las personas que nos están escuchando hoy especialmente, a Raúl y a Cecilia que nos están escuchando ahí desde el hospital. Un beso grande para ellos, y para ellos va dedicado este programa de hoy, el programa número 21. Te cuento los temas que trajimos para hoy. Tenemos alguna noticia de la élite argentina, se corrió la media maratón de Buenos Aires hace un par de fin de semana. Tenemos clasificación y algún comentario acerca de esa competencia tan importante en nuestro país. Una competencia que tiene relieve a nivel sudamericano e internacional también, con muchos competidores importantes que se suman al arco de largada. Tenemos la palabra aquí en nuestros estudios, vamos a charlar con Matías Suárez, ya lo tenemos acá con nosotros, que va a participar de una competencia de ultramaratón de nada menos que 24 horas en la pista de Mar del Plata. No solamente 24 horas, que calculo que no va a estar las 24 horas corriendo, en algún momento va a parar un rato, sino que es en una pista de atletismo, 400 metros tiene una pista de atletismo. No sé la cantidad de vueltas que va a dar, pero bueno, va a estar 24 horas en la pista de Mar del Plata, en la pista Justo Román, compitiendo en este campeonato de ultramaratón. También va a haber otro competidor tresarroyense en otra disciplina, en esta misma competencia de ultramaratón. Bueno, Matías nos va a contar un poco cómo es su preparación, las expectativas que tiene, y también contarnos cómo son estas competencias de larga duración, que a veces no terminamos de entender cómo es el sistema, cómo es las estrategias y cómo se compite 24 horas en una pista de atletismo. También concluyó el Nacional U23 de Atletismo en San Luis, también hace un par de semanas. El martes pasado nos salimos al aire, fue un programa grabado, así que tenemos noticias que no queremos dejar de contarles. y dejó nuevos nombres para ir conociendo y para ir registrando los nombres que en un futuro cercano serán la elite del atletismo argentino. Vamos a hacer algunos comentarios acerca de algunos competidores de este torneo nacional. Bueno, como les decíamos, se corrió la Maratón de Buenos Aires. Vamos a hablar de la clasificación. Y como cada martes tenemos el calendario de Tres Arroyos y la zona, calendario de competencias. Y también quiero aclarar, vamos a hablar con un integrante de la organización de la carrera de Villa Corre, la carrera de Villa del Parque, que hace un par de programas tuvimos la palabra de Luciano Saltapé, y hoy vamos a tener otro integrante de la organización para que nos cuente cómo se vienen los detalles finales para la competencia de este domingo 8 de septiembre. Bueno, como no puede faltar, cada martes tenemos música para acompañar la información que trajimos para hoy, y arrancamos el programa número 21 de esta tercera temporada, hoy 27 de agosto, por la FM Indie Rock. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Corre y escucha Estación Maratón. Continuamos en Estación Maratón, ahora con nuestro invitado de hoy, con Matías Suárez. Recordamos que este programa también está saliendo por el vivo de Instagram de Estación Maratón, así que aquellos que quieren compartirlo por ese medio nos pueden ver y nos pueden escuchar la charla que vamos a tener acá con Matías. Matías, ¿cómo andás? Gracias por acercarte a Estación Maratón, al estudio. ¿Cómo andás? Hola, Guille, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a la audiencia tuya también. Y bueno, gracias por la invitación. Siempre un placer compartir charlas de lo que nos gusta, ¿no? Exactamente, el placer es compartido. Siempre es un gusto conversar con vos. Matías, hace un tiempo hablamos de cómo comenzaste en el atletismo. Tuvimos una charla una vez y conversamos cómo te enganchaste con el atletismo, con la actividad. Pero hoy te convocamos porque vas a correr 24 horas seguidas, ¿no? Una carrera de 24 horas. ¿Cuándo es esta competencia? Bueno, la competencia es el sábado 6, arranca el sábado 6 y termina el domingo 7 a las 10 y media de la mañana. Ahora este fin de semana que viene. El fin de semana. Y no solamente hay competencias de 24 horas, sino que hay otras distancias. Contanos qué distancias y qué está en juego, qué copa está en juego, qué campeonato está en juego. Sí, son, o sea, la modalidad, digamos, lo que es la prueba central, me parece, son los 50 kilómetros. kilómetro, que es una copa iberoamericana, que vienen selecciones de Estados Unidos, todo lo que es Sudamérica. Es la primera vez en Argentina que se hace un evento de esta característica. Claro. Se ha hecho 24 horas, pero no con campeonato iberoamericano. Y después está la prueba de 24 horas, que es la que voy a participar yo, que también creo, no estoy muy seguro, pero creo que también es una copa iberoamericana. Y bueno, yo estoy corriendo por lo que viene a ser Open, que es una categoría fuera de lo que es competencia de selecciones y eso. Como corredor libre, digamos. Y cuando termina, claro, cuando termina esos dos eventos, que arrancan el mismo día, el sábado a las 10:30, los 50 kilómetros y las 24 horas, al otro día, cuando termina, el domingo a 10:30, arranca una prueba que es de 3 horas. De 3 horas. De 3 horas. Está bien. O sea, en simultáneo largan las dos competencias, claro. Las tres. Perfecto. Se atrasó un poquito porque en realidad era a las 10 horas y ahora lo pasaron para 10:30. No está sé bien. Si es por el tema organización. Y algún detalle organizativo, sí. Seguramente. Y Matías, bueno, en 50 kilómetros va a estar compitiendo Ulises Sanguinetti. Él va por el iberoamericano. Va a estar compitiendo Ulises para la selección argentina, como el año pasado. Y bueno, va a defender el título porque el año pasado salió campeón sudamericano. Así que bueno, vamos a ver qué podemos llegar a hacer ahí entre los dos, distinta disciplina, pero bueno. El año pasado compitieron los dos en 50 kilómetros. Los dos en 50 kilómetros, sí. Y este año, bueno, la realidad era que no estaba bien decidido qué era lo que iba a hacer. Y estábamos preparando Maratón de Buenos Aires o los 50 kilómetros de Mar del Plata. Pero bueno, siempre estaba la idea ahí de que así como un chiste, vamos por las 24, y bueno, llegó un momento que hubo que decidir a ver para qué lado salíamos. A ver si el chiste se convertía en algo concreto o seguía siendo claro. Una broma. Y bueno, te iba a preguntar cómo le apuntaste a la prueba, pero por lo que me decís es algo que fue surgiendo, sí, espontáneamente, sí, en no el fue, día a día. No fue en realidad así una planificación, digamos, que lo pensamos durante el año. Cuando arrancamos el año, la idea era ir a Buenos Aires a buscar una mejor marca que el año pasado, que me ha ido muy bien en maratón, que es ahora dentro de poquito también, menos de 20 días. Y bueno, me gustó la intriga, más que nada, a ver qué era lo de ultramaratón más de 50 kilómetros. Y bueno, me embarqué y Ulises siempre apoyando, y bueno, empezamos a ir a preguntar, a investigar cómo era el tema del ultra, de tantas horas, y bueno. Claro. Ahí empezamos. Porque debe tener su mambo. Competiste en 42 y en 50. Sí. ¿Esa distancia qué te dejaron? Para embarcarte en 24 horas, ¿te dejaron sabor a poco? ¿O te dejaron...? ¿Cómo es que procesás esto? Sí, en realidad siempre me gustan más distancias largas. Entonces, por ahí este año no competí tanto en lo que son carreras cortas. Si bien corrí, no creo que debo haber corrido dos o tres carreras como mucho de 10 kilómetros. Y después corrí 21 y más entrenamiento que carreras. Y con el objetivo de buscar una buena marca en 42, que es lo que más me gusta, digamos. Claro. Pero bueno, esto me atrapó un poco la distancia larga, y bueno, quería ver qué es lo que se vive ahí dentro de una pista de atletismo 24 horas, porque va a ser dentro de una pista de atletismo que exacto. Son 400 metros. A ver la cabeza y el cuerpo cómo responde y qué es lo que podemos llegar a hacer. Sí, porque no es lo mismo que vos decís, bueno, 24 horas salís a la ruta a hacer una travesía. Si bien son 24 horas, como las 24 horas son iguales, sí. Para dentro de una pista, alrededor de una mesa, sí. O corriendo por la ruta. Pero es algo que tenés que prepararte psicológicamente para no aburrirte, para no cansarte, porque eso también te cansa la mente y se traslada al físico. Sí, ni hablar. Bueno, por eso es todo muy nuevo y bueno, es un poco experimentar también. Y estuvimos preguntando y asesorándonos también con gente que es experimentada en la prueba, para saber el tema de lo que es la alimentación, la carga de carbohidratos y claro. Lo que es el tema de que si por ahí cada cuánto se puede parar, digamos, como caminar una vuelta, todas cosas que por ahí suman, que uno no las tiene en cuenta porque no está empapado en lo que es la distancia. Matías, y arrancás y... ¿Cómo planteas esto? ¿Arrancás a correr y cuando te cansás parás? ¿Tenés ya intervalos programados? ¿Vas cambiando la estrategia a medida que avanza o ya tenés un plan hecho? Sí, todavía no hemos charlado mucho, casi siempre lo charlamos. Metele porque es el domingo la carrera. Casi siempre lo charlamos, como diría, en la última cena. En la última cena. Pero sí, más o menos tenemos en mente cómo lo vamos a correr. Creo que la idea es correr más o menos entre 10, 8 y 10 kilómetros y parar, hacer dar una vuelta caminando. Y después volver a correr y ir viendo cómo nos sentimos, porque por lo que nos hemos asesorado, después de las 24 horas es cuando empieza a doler el cuerpo y la cabeza empieza a jugar en contra. Así después que de las 12 horas. Matías, ¿y cómo son los descansos? Porque ahora me decís, yo no había pensado en caminata, ¿no? Te imaginaba siempre al trote. ¿Cómo son los descansos? ¿Llevas una reposera? ¿Tenés una zona de descanso ya? Que en la cual no puede entrar nadie, ¿cómo está? La organización va a poner pone un gazebo, ahí se pueden dejar las cosas que uno lleva. Puede haber una persona que te asista en agua, en lo que necesites. Podés parar las veces que sean necesarias o que lo necesites. Y bueno, eso va en la estrategia de cada uno. Si, pero tenés, te podés llevar como yo tengo. Cada uno puede llevar. Sí, no sé si reposera, porque la verdad que no he preguntado, pero si vos querés sentarte y estar 15 minutos. 20 minutos, una hora, lo que necesites, lo podés hacer. Claro. Mientras no te vayas del lugar de la competencia, que es adentro del circuito. Tenés como un parque cerrado. Si salís de ahí, quedás descalificado automáticamente. Claro. Está bien. Entonces. Todo surge ahí adentro. Y podés llevar, no sé, ponele, no llevas tu entrenador, pero llevas un kinesiólogo. ¿Se puede? ¿Que te masajee y eso? No. Creo que es una sola persona por corredor. Sin condición. Puede ser un médico, sí, por ejemplo. Creo que sí. Es una sola persona que te puede asistir. Está bien. Porque ponele, si fuera. Si fuera un kinesiólogo, me parecería importantísimo. Sí, pero la organización pone. Y ahí hay una zona, ahí donde está esa zona, va a haber kinesiólogos, masajistas, que si vos lo necesitas, te puedes meter. Tenés a disposición. Te puedes meter. Perfecto. ¿Y el ritmo, cómo lo pensás? ¿Es el ritmo constante? ¿Sin cambios o tenés una, no sé, tantas horas voy a ir bien despacio, después voy a ir a tratar de acelerar? Sí, la idea es salir muy muy tranqui, y por el tema de que no sabemos cómo va a responder el cuerpo durante tantas horas, porque uno dice por ahí, sí, salís a 6 y 6 para o sea, no es por nada, porque por ahí vos decís, es agrandado. Pero para nosotros que por ahí estamos acostumbrados a correr a otros ritmos, sí. A 6, vos decís, güey, me corro una vida. Pero bueno, son 24 horas, no es 10 horas o... Claro. Le contamos a los oyentes que a 6 minutos por kilómetro no es ni un regenerativo para ustedes. Nosotros, bueno, yo este último tiempo, ya hace bastante, un mes y pico más o menos, que cuando fue lo que me decidí, empezamos a entrenar a ritmos muy bajos. Digamos, por ejemplo, salíamos a hacer 6 kilómetros o 8 kilómetros a ritmo de 6, que la verdad que cuesta. ¿Y eso lo hacías con Ulises? ¿Con Ulises lo podías hacer? Sí. ¿Y Ulises andaba 6 minutos? No, él entrenaba, él hacía su entrenamiento y yo hacía el mío. Pero entrenábamos porque lo meto ahí como si, claro, sí, estuviese conmigo, porque para mí es mi equipo somos una sola persona. Exacto. ¿Cómo es? Entonces, por ahí hacíamos 6 o 8 kilómetros a 6 y después, sí, a ritmo de 4.30, 4.25, normal de lo que es un fondo. Claro, pensando en maratón, claro, en competencias así. Entonces, ahí por ahí se hacía un poco más fácil, pero bueno, la verdad que sí. Y también íbamos implementando el tema de la comida, llevábamos comida a los entrenamientos y por ahí hacíamos... cada 30 minutos una parada y comíamos un huevo duro, y agua y bebida isotónica, todas cosas que por ahí son todas nuevas. ¿Qué vas a ya tenés planificado lo que vas a comer 24 horas? Y te no sé, llevo un arsenal. Me imagino, sí, yo, no sé, una pizza. Estoy haciendo una lista porque la verdad que tenemos que llevar muchas cosas. Sí. De bebida isotónica. Contanos de alimentación, ponele, que vayas a llevar. Lo que vas a llevar es para comer. para comer durante la carrera. 24 horas. Y huevo duro. Todas cositas así chiquitas que vas ingiriendo. Sí, puré. Bueno, la organización va a poner puré de papa y arroz. Eso, bueno, eso es la organización para la hora de la comida, o no sé, claro. No sé qué hora va a ser la comida, pero después tostadas, arroz, claro. Frutos secos, barrita de cereal, después también llevamos geles, claro. Porque la idea es meter entre 60 carbohidratos por hora, más o menos lo que nos hemos asesorado. Claro. Entonces también es ver cómo responde el cuerpo de meterle tanta comida. Si no necesita, lo evitamos, digamos, claro, lo evitamos. Un poco, a medida que vaya avanzando la carrera vas a ver cómo te vas sintiendo. Claro, porque por ahí decimos cada 40 minutos, pero tampoco es estructurado, porque si no necesitas, por ahí estás muy con mucha sobrecarga de alimento y no lo necesitas, sí. Pero creo que los geles sí van a ser bastante fundamentales porque son... de rápida, ¿viste? Absorción y el cuerpo lo asimila rápido. Una mochila llena de geles vas a llevar. Y vamos a ver. Sí, creo que voy a llevar más comida que ropa. Y sí, me parece que sí. Me parece que sí. Va a ser más necesaria, me parece. Y Matías, la hidratación, ¿la llevas vos? ¿La organización te la pone? Y yo me voy a llevar lo que es bebida isotónica y bueno, y después agua. Agua ahí, que ahí sí. Y ahí también creo que ponen bebida isotónica, pero bueno. Nosotros llevamos por las siempre, dudas llevas lo tuyo. Sí, con lo que entrenamos más que nada, porque después viste que por ahí cosas le metes cosas al cuerpo que no las entrenaste y te pueden pasar factura por exacto. Ahí exacto. Contame, Matías, hablamos hace un rato de que va a ser una pista de atletismo 400 metros o una pista ovalada, sí. De 400 metros, ¿no? Como son todas las pistas. Suena duro físicamente y mentalmente. Contanos algo que hayas hecho para endurecer la cabeza para este tipo de evento y este tipo de lugar donde vas a correr durante 24 horas. Bueno, algo que... Sí, el año pasado corrí 50 kilómetros ahí mismo en esa pista, así que la cabeza está bastante bien fortalecida. Ya la experiencia la tenés más o menos. Este año, no, sí, entrenamientos en pista hemos metido. Por ejemplo, hace 15 días atrás metí... casi 30 kilómetros dentro de la pista. En la semana he metido 16 kilómetros, 18 kilómetros. Así que sí, pero bueno, creo que van a ser, si me va bien, van a ser muchas más vueltas que las que he dado hasta ahora. Matías, cuando corriste 50 kilómetros, ¿cuánto tiempo estuviste corriendo? Porque eso ya es un ritmo. Sí, el tiempo que hice fue 2 horas 42, creo. Algo así. Perdón, 3 horas 42. 3 horas 42. 3 horas 42. Era un ritmo de 3.25, 3.28, o sea, creo. Está aún corriendo 50 kilómetros en una pista, son 125 vueltas. Inclusive está lejos de esto que vas a emprender ahora, sí. Está bastante lejos de... lejos, digo, en duración, en desafío de lo del año pasado. Sí, está... Está bastante lejos. Sí, esperemos que esté bastante lejos porque sí, por ahí te puede ir mal también. Bueno, nunca hablamos de números antes de la carrera porque por ahí... Pero siempre hay que ir con la mente positiva. Siempre vamos a dar lo mejor. Exactamente. Por ejemplo, hemos visto corredores a nivel... Lead, digamos, que corren entre 260 kilómetros ahí adentro de la pista en 24 horas y la verdad que nos han dicho que ellos prácticamente no paran, es continuo lo de ellos, es un ritmo tranqui, pero no paran. Constante. Apenas si paran para hacer lo que es la comida y... Sin prisa, pero sin pausa. Creo que el año pasado la chica, la que hizo récord argentino, metió 201 kilómetros, 202 kilómetros, algo así. Impresionante. Hay gente que realmente es muy experimentada en las pruebas. Y que tiene una preparación. Sí. Impresionante. Sí, sí, sí. Hay un muchacho, creo que el que tiene récord argentino es un kinesiólogo o algo así, que lo hizo, no sé si en Río Hondo, no sé dónde fue la prueba. Y la verdad que es un genio. Por ahí hay gente que nosotros por ahí no la conocemos y cuando te metes así y ves y decís, wow, es lo que aguanta el impresionante cuerpo. Impresionante lo que hicieron y lo que prepararon, porque para tremendo. Lograr eso, una preparación... Nosotros por ahí no hemos hecho una de tan largos los fondos, más más hemos hecho tirando a preparación de maratón, porque tenemos una buena base. Claro. Y el otro día, por ejemplo, vi en la página de este evento que un hombre puso un fondo de 50 kilómetros. Tremendo. ¿Qué fondos hicieron ustedes? ¿Como el maratón? Sí, 30, no, 30 no más de 30. No más de 30 kilómetros. Está bien. Está bien porque, sí, si lo pensás como que se plantea de otra manera, no es como ir a correr 42. No, porque... Todo distinto. Sí, porque viste que maratón, bueno, también es algo que podés ir lo más bien y te puede... Me pasó a mi Mar del Plata que no terminé este año y bueno, tuve que abandonar, pero el maratón es bravo. Y sí, es difícil. Matías, ¿cómo es el... ¿Qué similitud tiene con el entrenamiento que haces para distancias más cortas? Por ejemplo, ¿hiciste solo fondos o también hiciste pasadas, cambio de ritmo? El entrenamiento más habitual. No, ¿lo sí, incorporaste bueno, o lo, se, va, se no, descarta eso? No, no, seguimos con lo mismo, como si estuviésemos preparando una carrera de 42, por ejemplo. Claro. Hoy, por ejemplo, me tocaron pasadas largas y más a modo activación, pero... no tan rápida como la solemos hacer, poner a 3.50, algo así, y fueron 5 de 1000 y bueno, hay que hacerlo. Y él ponerle hace 20 días atrás o un poquito más, 3 por 5.000, que era lo que era maratón, y bueno, hay que seguir. Claro. Sí, y yendo a la competencia... vas a correr, largan 50, 24. ¿Cuántos competidores puede haber en la pista en simultáneo aproximadamente? O por lo menos lo que te pasó el año pasado. Estaban hablando que, bueno, se cerraron la inscripción hace, creo que 6, 7 días, porque completaron los cupos. Creo que estaban hablando de alrededor de 200. ¿En la pista al mismo momento? Sí, 200 competidores. Pero no sé si los 200 en el mismo momento o en total entre las tres pruebas. Que deben ser entre las tres pruebas. Seguramente. Pero, ¿y el año pasado cómo fueron? ¿Cuántos corredores hacía? ¿A vuelo de pájaro más o menos? ¿Cuántos había en simultáneo en la pista? Sí, no recuerdo, pero el año pasado se corrieron las tres pruebas juntas, pero eran 12 horas, no era 24. Era 3, 50 y... No, perdón, era 6, 50 y 12 horas. ¿Y 12 horas? Sí. ¿Y qué largaron? ¿100 personas, 20 personas, 50? Y no sé, pero sí, ponele en... Ahí cerca de las 100, calculo. Cerca de las 100, sí, personas. Sí, no recuerdo muy bien. Es, igual es un montón de gente. Es mucha gente para un espacio tan chico. Sí, eso los dividen. Pero está bien organizado porque es por carriles. Claro. Pone el año pasado nosotros que corríamos 50 era el carril 1 y 2. Ah. Y después creo que algunos corrían por el 3 y el 4 y los que corrían 12 horas por el 7 y el 6 y creo que quedaba un carril ahí medio. Claro, las largas las van poniendo más sí, afuera. Y este año, bueno, no sé por qué carril corremos, pero cada 4 horas se cambia el sentido de giro. Ah. O sea, corres 4 horas para sentido reloj, 4 horas al revés. Al revés. Sí. Es importante eso. Sí, eso también lo estuvimos practicando porque viste que por ahí la pista siempre corres para el mismo lado y por las dudas. Viste bien. Que te queda como te queda al revés te queda al revés la pisada por ahí. Claro. Son detalles, pero detalles bueno. Detalles que tenés que practicar, sí. Sí. En semejante carrera me parece que tenés que tratar de practicar todo lo que, lo que se te ocurra. Hasta la ida al baño, me parece. Me parece que sí. Sí, sí, o cómo te cae la comida, cómo te cae el gel, la bebida. Sí. La ropa que vas a usar. Sí, y sí, ropa también nos dijeron que dos pares de zapatillas, medias que no se no ocurran poner medias claro. Nuevas, que usemos las que se no usan. Sí, sí, una sí, todo bien detallado. Sí, sí. Por ahí ropa que no te incomode para con el roce con el tema de la paspada, viste que exacto. Con las distancias largas ese roce sí, una, sea mínimo. Una paspadurita que parece una pavada, sí. Te quedan todavía 15 horas para seguir corriendo y se hace una lastimadura importante. Bueno, Matías, ¿qué expectativa tenés? ¿Qué pensás hoy de la carrera? ¿Cómo te ves? Y no sé, la verdad que es... ¿Estás confiado, contento, sí, es una intriga, miedo, pero estoy ansioso? Siempre estoy confiado en el trabajo que hacemos previo a las carreras. Claro. Después, bueno, puede pasar que por ahí no te va tan bien, pero creo que todo lo que pueda llegar a ser va a ser bueno porque va a ser algo nuevo y entonces como no vamos con la expectativa de... Si bien yo siempre tengo números en la cabeza de decir, bueno... Para mí, si estoy bien, voy a hacer tantos kilómetros que no lo voy a decir porque claro. Por ahí, viste... No querés quemar. Sí, Entonces, creo que si son 100 va a ser bueno, si son 120 va a ser bueno, si son 70, 80, lo que sea, va a ser bueno. Y después, bueno, si el año que viene tengo la posibilidad de otra vez embarcarme en esto mismo, mejorar eso que se hace este año. Claro. Esto sería como un inicio, digamos, como la primera vez que corres maratón. Exacto. Sin expectativa, a terminar. A terminar. Igual es como que tenés todo por ganar, ¿no? Como que tenés un panorama que todo lo que venga va a ser positivo. Sí, sí, vamos con esa cabeza. Exactamente. Matías, te agradezco que hayas venido al estudio. Te deseamos todo el éxito a vos y a Ulises. No sé si algún otro chico acá de Tres Arroyos va. No, va, nosotros solos somos en la prueba. Algunos van a correr acá, que está la carrera creo de Villa Justo. Parque, sí. Algunos se van por acá. Creo que otros van a, no sé, hay una prueba también en Juárez. Juárez, está la media maratón de Quiquena. Se desparraman un poco. Bueno, te deseamos mucho éxito. También mandarle un abrazo a Ulises. Le deseamos que le vaya bien, que vuelva conforme. Que sea una experiencia positiva, porque después de toda esta preparación, lo menos que podés es venir contento de esta experiencia de Mar del Plata y que, bueno, que salga todo como lo tenés planeado. Bueno, muchísimas gracias, Guille, por la invitación. Como te dije a lo primero, un placer siempre compartir charla en lo que nos gusta. Y bueno, también déjame agradecerle a Ulises, que es el entrenador, a los chicos del grupo, que siempre apoyan, que por ahí municipal. Te quedas, viste, tarde, solo, y alguno por ahí siempre se queda tirándote una palabra de aliento. Claro. Así que bueno, y a mi familia, que también siempre está expectante de cómo me va, a mi nena, así que a todos los que nos gusta este deporte, y a la gente que se mueva, que haga deporte, que es salud. Es salud. No importa lo que sea, este programa es de correr, pero bueno. Cualquier deporte es bueno, así que hay que inculcar eso. Muchísimas gracias, Matías, y vamos a estar, te comprometemos para que nos pases todos los resultados, cómo le fue, así el martes que viene podemos contarle al aire cómo fue esta experiencia de 24 horas. Bueno, muchas gracias, Guille. No se vayan, escuchamos a Matías Suárez con esta experiencia que va a tener el domingo próximo, 24 horas en la pista de Mar del Plata. Veremos el martes que viene cómo le fue, seguramente le va a ir muy bien. Vamos a estar haciendo fuerza de acá de Estación Maratón. No se vayan porque ahora vamos a hablar con Maximiliano Di Marco, un amigo de Estación Maratón que estuvo hablando con nosotros hace unos programas atrás, que es parte de la organización de Villa Corre, lo que va a suceder este domingo. Así que nos va a contar un poco y más información que trajimos para compartir con todos ustedes. Escuchamos algo de música y seguimos en Estación Maratón. Corre y escucha Estación Maratón. Of the towns we know, a place we saw the lights turn low, the jigsaw jazz in the get fresh flow, pulling out jives and jamboree handouts, two turntables and a microphone, bottles and cans, and just clap your hands, and just clap your hands. Where is that? Up off the side of the road with the elevator bones and your whiplash tones. Members only, hypnotizers move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues, your suits with your parachute boots. Passing the Ducci from coast to coast like a man Gary Wilson. Who swing both ways, AC/DCs. Let's make it out, baby. Mm-hmm. Escucha Estación Maratón. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José, pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Seguimos en Estación Maratón, estamos comunicados con Maximiliano Di Marco, amigo de Estación Maratón, lo hemos tenido acá en el estudio, pero en su faz de atleta y hoy es parte de la organización de Villa Corre, la carrera que se va a disputar este domingo, la carrera del Club Villa del Parque, y vamos a hablar con Maxi, que nos va a contar un poco. Maxi, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la comunicación con Estación Maratón. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Contanos, Maxi, se viene 8 y 4 kilómetros de Villa Corre. Hola, Maxi. Sí, te escucho. Ahí está, ahí te escucho bien. Contame cómo vienen las inscripciones para el domingo. Bien, hasta el día de la fecha teníamos algo de 54 inscripciones, faltando casi una semana. Bien, buen número. Y las expectativas que tienen, ¿están nerviosos o algo? Porque ha cambiado un poco no es la misma organización que las ediciones anteriores de Villa. ¿Cómo están viviendo ustedes que son, me parece que muchos están incursionando por primera vez en la organización de un evento como este? Y sí, la verdad que bastante nervioso porque no sabemos lo que va a pasar. Sabemos que va a estar bien, ¿no? Porque la carrera esta la estamos organizando para juntar fondos, ¿no? Para la categoría, lo que es 2011 de Villa del Parque. Ajá. Para viajar a Mar del Plata a jugar un torneo que se llama el Mundialito. Ajá. Y esto salió de juntar para solventar los gastos en una charla que tuvimos con los padres de la misma categoría. Ajá. Y saltó Luciano Saldapesi, si hacemos el Villa Corre. Ajá. Y muchos nos decían que el Villa Corre, y bueno, lo que más me pareció, dice, lo tenemos Maxi que es corredor, me dice, ya me metieron, metieron. Aprieto, pero bueno, claro, yo de organización no tengo nada, pero viste, esto es todo a pulmón, que hacemos con los padres, la verdad que muy agradecido, con los padres conseguimos muchas firmas que nos apoyan también, y estamos con buenas expectativas, por ser que tuvimos poco tiempo para organizar, estamos muy bien y queremos que llegue para quedarse Villa Corre, ¿no? Exacto. Y que el año que viene sea mucho más grande. Exactamente. Le decía a Luciano cuando estuvo acá, sí. Me parece que hay que confiar porque cuando se juntan muchas voluntades, porque seguramente ustedes son todos padres de chicos, sí, que juegan en el club, sí, cuando se juntan muchas voluntades generalmente las cosas salen bien. Sí, seguramente. El resultado ganas, es positivo. Muchas ganas, sí. Exacto. Sí, y sí, son sí, un grupo, no es una persona sola que tira el carro. Totalmente. Sí, la verdad que para mí esto era muy nuevo, ¿no? El nene mío cuando empezó a jugar el año pasado. Es muy nuevo, pero la verdad que el grupo de padres es muy compañero, inclusive los nenes mismos, es un grupo de nenes hermosos, y la verdad que entre todos le ponemos mucha fuerza y mucha garra para que esto salga lo mejor posible, ¿no? Exacto. Maxi, refrescanos un poco de la información de la carrera. El recorrido va a ser 8 y 4, es una y dos vueltas, ¿no? O sea, dos y claro, una vuelta. La de, sí, 8 y 4 y la caminata de dos. Los cuatro es una vuelta sola. Ajá. Y los ocho, dos vueltas. Exacto. Salen de ahí, va de la puerta del club, por la calle Córdoba, hacia Roca. Sí, hacia Roca, sí. Roca doblamos a la izquierda hasta lo que vendrá a ser Camino de Cintura. Exacto. Ahí doblamos a la derecha. Ajá. Cruzamos la vía. Ajá. Pasamos un poquitito la rotonda que hay y ahí volvemos. Y ahí vuelve. Volvemos hasta la rotonda de Belgrano. Ajá. Sí, doblamos a la izquierda hasta Córdoba y pasamos de vuelta por la entrada del club. Exactamente. Y ahí, bueno, terminan los cuatro y bueno, los ocho, una vuelta más, obviamente. Un lindo recorrido. Sí, lindo, sí. ¿Y los hasta cuándo tienen tiempo para inscribirse los que estén interesados? Hasta el día de la fecha, en esta no, sí, porque no ponemos tope, porque como es la primera que organizamos nosotros, queremos que salga bien. Y que haya mucha gente aparte. Y que sea algo lindo para, inclusive para la ciudad misma también. Exacto. Y el día previo, tengo entendido que van a hacer una entrega de kits. Contanos los horarios del sábado y del domingo, así para inscribirse, retirar kit y largada de la carrera. Sí, bueno, la inscripción la estaba manejando una madre del mismo grupo, ¿no? Si no me equivoco, la entrega de kit va a ser el sábado, hasta, no sé si algo cerca de las 10, 11 de la mañana. Ajá. Y el domingo antes de la carrera hasta las 9 y media. Exacto. Bien. Para los que no llegaron o lo que sea. A inscribirse, perfecto. Sí, o sea que todavía tienen tiempo de inscribirse, hasta los que no se decidan, hasta el mismo día pueden acercarse. Hasta el día de la fecha, pero obviamente con tiempo, ¿no? Porque exacto, viste que cómo es eso, sí. Sí, con tiempo, porque por lo menos estén una hora y media antes. Claro. Una hora y media antes, pues en el 9 de la mañana se cierra todo y chao. Porque claro, tampoco no... Para que viene complicación para todos. ¿Sí? Exacto. Y de paso que tengan tiempo, que se inscriban tranquilos, que hagan la entrada en calor. Claro, la cosa es esta, tranquilo, la previa. Hasta bueno, hace la semana pasada tuvimos la colaboración, unas remeras, que ahí la gente apostó mucho, ¿viste? Un sorteo de 11 remeras, y ahí como que la gente le gustó un poquito más, ¿viste? Y se sumaron así más. Así que bueno, sí, se sumaron un montón más. Y esta semana van bastante. Sí. Así que esperemos que se sumen mucho más. No, el 50 y pico corredores, me parece, para esta altura de la semana, seguramente se van a seguir anotando, porque me parece que es, inclusive, está bueno apostar desde acá de Estación Maratón, siempre pregonamos, apoyemos las carreras locales, pero inclusive para los valores que tiene hoy trasladarse, justo es un fin de semana donde hay carreras en distintos lugares. Sí. Hablábamos recién con Matías este fin de semana. Sí. Hay competencia de ultramaratón Mar del Plata, carrera en Juárez, en Quequén, hay en distintos lugares. También, sí, está buenísimo que la gente, ahora que tiene una carrera acá cerquita, ¿no? Sí. Que la aprovechen, que la disfruten, para un club que trabaja mucho, una linda carrera con sorteos para que se puedan ganar por participar. Me parece que el programa es tentador para que todos se sumen. Sí, y nosotros tratamos de ponerle todo lo que estuvo a nuestro alcance con las colaboraciones. Va a haber varios sorteos, va a haber buffet, va a haber varias cosas más, ¿viste? Y en el poquito tiempo que pudimos organizar, todo lo que se nos fue ocurriendo fue, bueno, a base de una reunión que nos parece todo y entre todos decidimos hacerlo. Y con el poquito tiempo que tuvimos, como te digo, se organizó bastante bien hasta ahora, gracias a Dios. Maxi, bueno, la convocatoria está hecha. Este domingo a las 10:30 horas es la largada. De larga, sí. Antes, no sé, pongamos una hora antes, digamos, para que la gente se acerque con tiempo. Una Hasta una hora hora antes obviamente, tienen tiempo de inscribirse. Los sí. valores, como habíamos dicho, son de 12 mil pesos los 8 kilómetros, 8 mil los 4 y 5 mil la caminata que es La para caminata. participar y colaborar con el club. Es a Así es. beneficio de la categoría 2011, nos decías, ¿no? Sí, por las otras categorías hay varios torneos y las otras categorías están haciendo diferentes cosas para juntar fondos, sí. Bueno, les deseamos todo el éxito y vamos a estar ahí colaborando, ayudando y cubriendo el evento para después el martes traer la información de cómo salió todo. Éxitos, Maxi, que Obviamente. todo salga de la mejor Dale, manera. un millón de gracias. Te agradezco, muy amable. Escuchamos así a Maxi Di Marco, parte de la organización de Villa Corre. Quédense en el dial de Estación Maratón porque tenemos lo último, la última parte de Estación Maratón con calendario e informaciones de algunas competencias que hubo días atrás por nuestro país. Corre y escucha Estación Maratón. I'm now sad to Estación Maratón. Y estamos en la última parte de Estación Maratón. Los va a quedar colgada alguna información de la que trajimos, pero queríamos contar un poco lo que había pasado en los 21K de Buenos Aires, la media maratón de Buenos Aires, donde hubo participación internacional. Los ganadores en Caballeros fueron un etíope, Gerba Bellata Dibaba, con un tiempo de 1 hora 0 minutos 22 segundos. Y el primer argentino fue Ignacio Erario, que llegó en el séptimo puesto de la general. Pero lo que más nos interesaba era el campeonato argentino que se disputó dentro de esta media maratón. Y la clasificación de los puestos más importantes fue la siguiente. Ignacio Erario fue el mejor argentino y campeón argentino de media maratón. Con 1 hora 1 minuto 10 segundos. Segundo, Eulalio Muñoz, el chubutense, 1 hora 3 minutos 50 segundos. Y de ahí al décimo clasificaron Miguel Héctor Massa, el jujeño, 1 hora 4:40. Agustín Da Silva, Laureano Rosa, Nahuel Alberto Dileva, Alan Niestro, Mauricio David Prudencio Rodríguez, Mauricio Agustín Garzón y Alexis Gabriel Correas con 1 hora 6:09 en el décimo puesto. En tanto que las damas, la campeona argentina fue Micaela Levalli con 1 hora 13:36, la marplatense. Segunda, Marcela Cristina Gómez, una corredora que está radicada en Brasil desde hace un tiempo, 1 hora 14:35. Y de ahí hasta el décimo clasificaron las siguientes corredoras: Antonella Guerrero, María Belén Córdoba, Natalia Anaí Castaño, Fernando Oropel. Fernando Oropel estuvo hablando en Estación Maratón hace un tiempo atrás, la nutricionista, corredora, interesante corredora. Florencia Lorena Cuello, Emilce Giselle Olivera, Fernanda Martínez. Y en el décimo puesto, María Elizabeth Aguilar con 1 hora 20:38. Esto es lo que fue el campeonato argentino de media maratón que se disputó dentro de la media maratón de Buenos Aires. Y estos son los resultados que quería mostrarles para ustedes. Y por último, en Estación Maratón les queremos dejar el calendario que trajimos de las carreras más interesantes que queremos remarcar entre Tres Arroyos y La Zona. Recordamos, hoy estuvimos hablando con Matías Suárez, se realizará el ultramaratón Ciudad de Mar del Plata, 7 y 8 de septiembre, campeonato continental de 24 horas, Copa Americana de 50 kilómetros y Open Race, una competencia abierta, competidores libres o de equipos, de 24 horas, 50 kilómetros y 3 horas. Será en la pista Justo Román de Mar del Plata, recordamos, 7 y 8 de septiembre. Se viene la media maratón de Quequén, este domingo también, 8 de septiembre, 21 kilómetros y 5 kilómetros con largada 10 horas. Lugar de concentración, Plaza 3 de Agosto, en la calle 502 y 521. Premios hasta el quinto puesto en todas las categorías en las dos distancias. También corro por las Aves Playeras 2, en lugar general Daniel Cerri, ahí cerquita de Bahía Blanca. Domingo 8 de septiembre, la largada a las 10:30. Cierra la inscripción el viernes 6 de septiembre a las 21 horas. También tenemos ya para más adelante, aniversario Club Huracán Ciclista de González Chávez, domingo 15 de septiembre, largada 10:30 horas. Cierre de inscripción, viernes 13 a las 20 horas. Tenemos también los 10 kilómetros de Claromecó, ya nos vamos a octubre, 13 de octubre, largada 8 horas, 10 y 5 kilómetros y caminata de 2 kilómetros, una carrera de calle organizada por un gimnasio de Claromecó. Y por la entrenadora del grupo Acción Sinérgica, Vanessa Renz. También tenemos aniversario del Club Villamitre en Bahía Blanca, el 15 de septiembre, largada 10:30 horas. Cierre de inscripción 13 de septiembre a las 20 horas. Y por último, queremos destacar la carrera que tenemos más cercana acá en Tres Arroyos. Este domingo 8 de septiembre, 8 y 4 kilómetros, inscripciones 12.000. 8.000 y 5.000 metros para la caminata de 2 kilómetros, respectivamente. Largada desde el club 10:30 horas, entrega de kits en el club el mismo domingo a partir de 9 horas. Y el sábado va a haber una entrega de kits, se va a publicar en las páginas del Club Villa del Parque y seguramente nosotros también, los horarios para la entrega de kits del sábado. Va a haber servicio de cantina y todo lo recaudado será a total beneficio de la categoría 2011 del fútbol infantil del Club Villa del Parque de Tres Arroyos. De esta manera termina Estación Maratón de hoy. Queremos agradecer a Diego, Diego Indy, gracias por la operación de cada martes. Les recordamos que pueden escuchar este programa en la sección de podcast de la página de la radio. Y si no, el sábado, por los medios que le hemos contado al principio del programa, a partir de las 14 horas, pueden escuchar la repetición de este programa. Les dejamos un abrazo grande y los esperamos el martes que viene aquí por la 104.7. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.